Las 8:03 en Radio Universidad Veracruzana. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de nuestra señal 90.5 en frecuencia modulada y nuestra programación en línea. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa, Carlos Romano, y el programa La Revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Pues ya llegó el viernes, mis queridos revisteros, ellas y ellos, pues qué bueno. Ya estamos aquí terminando la semana laboral, para muchos una semana muy cortita por los días de festivos. Pero como quiera que sea, pues es, miren, puras buenas viernes, quincena y va a haber buen tiempo. Entonces están todas las condiciones para pasarla bien este fin de semana. Y ojalá que así sea. Bienvenidos seáis a una emisión más de La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, el programa La Revista de Radio Universidad Veracruzana. Aquí la responsabilidad de la emisión de hoy correrá a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes. Él es el conocidísimo Chuchín, aquí en la consola de audio, y además tiene la encomienda de musicalizar el programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, nos ayuda también con su voz en algunos aspectos como nuestras cortinillas de identificación y otros más, lo cual le agradecemos muchísimo. Así que Lupita, buenos días. Y desde luego a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, los administrativos, los manuales, los de confianza, los académicos, los eventuales, los becarios, los suspirantes, todo mundo, estamos aquí con muchísimo gusto en esta dependencia privilegiada de la Universidad Veracruzana, que es Radio UV, desde el centro de Xalapa, aquí en la calle de Clavijero. Todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto, bajo la coordinación de Ernesto Colino. Soy Carlos Romano y les digo que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas, hermosas, que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muchos saludos a Javier Barria, que ya vi que está retuiteando los tweets que ya estamos lanzando a las redes. Él va a ser uno de los invitados de honor que tenemos. Pues es muy bueno Javier Barria, a mí me va a dar mucho gusto que esté aquí con nosotros deleitándonos, divirtiéndonos un ratito con alguno de sus sketches que él tiene, y con su cómic compañía. Y ayer también tuve el gusto de hablar con Leonardo Ortiz del Combo Ninguno, y ya está cabildeando con los viejos del Combo Ninguno para ver si quieren venir ellos, porque se trata de que sean los instrumentos originales de aquella época, el violín de Marcelo Dufrán, en fin, todos los en aquel entonces muchachos del Combo. Rubén, que ya ha sido director de la Orquesta Sinfónica en algunos conciertos, director de la Orquesta del Estado, y además él es revistero, muy amigo del programa. Hay otros que ya no están, pero pues le agradezco mucho a Leonardo que esté haciendo este esfuerzo, ¿no?, para poder estar aquí, porque dice, tengo una amiga que ya por nuestra edad dice, ay mano, hay que festejar lo que sea, dice, ya no nos podemos dejar pasar los festejos, hay que festejar. Bueno, pues ahí les estaremos informando de cómo van las cosas. Ayer nos comentaba Armando que falleció un amigo de él, un escritor, un personaje también de aquí de Jalapa, conocido en el ámbito de no solamente sus amigos, sino de la literatura, porque él hacía poesía, Jesús Miguel Montes Domínguez. Y resulta que Adolfo Roberto Pérez Valdés, que es un revistero de allá del puerto de Veracruz, desde hace un año y fracción, nos comenta que él conoció a Jesús también antes de ingresar a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Dice, ambos participamos en el Comité de Jóvenes por el Socialismo, era el año de 1977. Yo lo invité a esa organización, los dos éramos seres solitarios y nos identificamos en esa tortura existencial. Jesús vivía en una pensión cercana a la Facultad de Medicina y con frecuencia no tenía ni para comer. Una vez me lo encontré merendando un gansito y esa sería su comida del día. Su extrema sensibilidad le llevó a desarrollar su apasionada veta poética y su compromiso vital con el teatro en el aula magna de la Facultad de Comunicación, junto con Marco Antonio Aguirre y otros de decenas de chicos montaron La Orgía. Ah, mira, esta obra de Enrique Buenaventura. Es una orgía del recuerdo, ¿eh? No es una orgía sexosa. Es una obra de Enrique Buenaventura que nosotros también tuvimos oportunidad en otro montaje de participar. Muy bonita, muy muy buena. Y dice Adolfo, bueno, me impactó siempre su entrega al arte escénico. Yo estuve en unos ensayos de la obra, pero me deslindé, porque lo mío era otro universo de expresión. Y me resultaba tan soberbio este esfuerzo colectivo, todos trabajaban en hacer el telón a base de periódicos viejos empatados con pegamento, y una tarde en la biblioteca de la facultad me confió un fallido encuentro amoroso con una chica de nuestra licenciatura. Era su sensibilidad tan extrema que me di cuenta el daño que ese encuentro le había ocasionado. Su mirada era tan vidriosa que me limité a escucharlo. Mi amigo, lo recuerdo entrañablemente, su ansia de amar nunca menguará y permanecerá en mi memoria. Su pasión está viva, vive por siempre. Gracias por ser mi amigo, Jesús Miguel. Nos veremos nuevamente. Tu camarada, Adolfo Roberto Pérez Valdés. Qué bien, ¿verdad? Qué bien. Muy bien, pues saludos a Adolfo Roberto Pérez, y sentimos mucho lo que pasó, ya se lo comentamos también a Armando, no tuvimos nosotros el gusto de conocerlo. 8:14 a.m, las 8:14, hoy es viernes, hay actividad artística y cultural aquí en Jalapa. Silvain Gazancón dirigirá obras de Dorati y de Mahler. Él es francés, maestro francés, ganador del concurso Eduardo Mata. Y una jornada que ofrece, según nos dice Vázquez Pacheco en el diario de Jalapa, el divertimento para oboe y orquesta de Antal Dorati y la Sinfonía número 4 en sol mayor de Gustav Mahler. Es lo que encabeza el maestro de origen francés Silvain Gazancón en su regreso al podio de la Orquesta Sinfónica. Ello se ofrece hoy a las 8:30 de la noche en el foro de la Sala Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, en el lugar que conocemos como la USB. En la obra de Antal Dorati, el solista será Héctor Fernández, mientras que para el último movimiento de la obra de Mahler, la responsabilidad será para la soprano Alejandra Sandoval. Él ha ganado varios premios, entre ellos el Internacional Eduardo Mata en la Ciudad de México. Inició su carrera como violinista y se desempeñó en la Orquesta de la Ópera de París, en fin. Y de la Sinfonía de Mahler posee una luminosidad que abarca tanto lo emotivo como la textura instrumental, y en la formación de la orquesta no emplea trombones. Bueno, pues invitado de lujo, que ha dirigido las principales orquestas de México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, y su colaboración artística se ha dado con solistas de talla internacional. Teatro rap, DJ, VJ, en un solo hecho escénico. José Pablo Cuaraza, actor egresado de la Facultad de Teatro de nuestra universidad, se ha dado a conocer, entre otras puestas en escena, por su papel en Náufragos, una adaptación del texto En alta mar. Ah, muy buena obra esta. Original del polaco Sławomir Rosek, con la cual su agrupación resultó ganadora del Festival de Teatro Universitario número 23. A finales de diciembre pasado, cobijado por el mismo grupo Periferia Teatro, Cuaraza estrenó un unipersonal ambicioso en el cual reúne en un solo hecho escénico al teatro, rap, DJ, VJ. Trabajo que solo tiene contados antecedentes ubicados en Estados Unidos e Inglaterra. Y es que aventurarse en estos caminos constituye retos que no todos están dispuestos a asumir. En primer lugar, pues sobre un único actor recae toda la responsabilidad de lo que sucede en el escenario, y por otro lado hay el compromiso de interpretar a 9 personajes, 5 de los cuales son raperos. ¿Pero qué llevó a José Pablo a adentrarse en esta aventura? Pues hay una entrevista que le hacen hoy en la página cultural del diario, que dirige nuestra amiga Celia Galloso, y ahí lo pueden conocer más. Pero lo importante pues es que asistan al trabajo de José Pablo Cuaraza, que tiene para compartir hoy a las 8:30 y mañana y el domingo a las 7:30, un poquito más temprano, en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. También podrá ver y escuchar al DJ Mr. Rodríguez y a Euski, el BJ, que será como un video J, ¿no? Para mayores informes, si lo llegara a requerir, en la página de facebook.com/periferiateatro, Jalapa. Un concierto de marimba contemporánea a cargo de Percutam Ensemble, integrado por los artistas Judith Aguilar y Daniel Sánchez, se llevará a cabo hoy a las 6 en la Biblioteca Carlos Fuentes de aquí del Parque Juárez. Este será una buena oportunidad, ¿no?, para conocer este repertorio que prometen los instrumentistas no dejará indiferente a nadie. Y además la entrada es totalmente gratuita. El cine. Museo es la segunda película de Alonso Ruiz Palacios. Esta película tendrá su estreno mundial en la competencia oficial del Festival de Cine de Berlín el día 22 de este mes. Está protagonizada por Gael García Bernal, por Leonardo Ortiz Gris, Alfredo Castro, Simón Russell. Escrito por Alonso Ruiz Palacios y Manuel Alcalá. Museo, así se llama la película, Museo, es producida por Gerardo Gatica, Alfredo Mufferman. Apenas anuncian que se va a exhibir en pantallas cinematográficas mexicanas este año. Bueno, pues están informados. Hoy inicia la temporada de funciones de Aquelas y Lachas, obra que será presentada hasta el 4 de marzo en el Teatro La Caja, con la participación de Leti Valenzuela y Rosalinda Ulloa bajo la dirección de Carlos Converso. Ella va a hablar ahorita en 10 minutos para que nos dé mayores comentarios sobre esta puesta en escena, que ya me han dicho que está muy bien, ¿eh? La gente confiable que la ha visto, confiable en su criterio, me dice está muy bien. Porque más está dirigida por Converso. Frente a la incomprensión, la intolerancia, el convencionalismo, la falta de fe del hombre, el hombre insiste. Las funciones, aunque no están dirigidas al público infantil específicamente, sí las podrán disfrutar, ¿no? Los viernes a las 8:30, y les digo esto porque sábados hay función a las 6:00 p.m. y domingo a la 1:00 p.m. Jalapa Lee en Libertad es un programa del nuevo ayuntamiento de aquí de la ciudad, y se apropiaron del Parque Juárez para bien, porque están presentando desde el miércoles y hasta el domingo una serie de jornadas en donde se promueve la literatura, se promueve el contacto con creadores, periodistas, escritores. Ya estuvo Paco Ignacio Taibo II el miércoles. Ayer estuvo Jorge Moch y Jorge Belarmino. Hoy viernes va a estar León Corpión a las 5. Saludos a León Corpión. Y luego en la charla de las 6, La vida de cuadritos con Patricio el Monero y Noé Zabaleta. Esto promete, va a estar bien divertido. De una vez les digo, para mañana sábado a la 1 de la tarde, porque es sábado, no es a las 5, es a la 1, Leer para todos con el colectivo Aquí Cuentan. A las 4 de la tarde, música Yastas, se llama el grupo. Y a las 5, tarde de poesía viva, Oscar de Pablo, poetas veracruzanos, regalo de libros. Y a las 5 y a las 6, una charla con Fernanda ¡Ay, mira, Fernanda Melchor! ¡Ah, qué bueno! Ya ven que les hemos estado recomendando a esta escritora veracruzana, joven, muy buena. Tiempo de huracanes, ¿no? Mira, entonces va a estar el sábado a las 6, Fernanda Melchor, con Oscar de Pablo y Ezra Alcázar. Y el domingo a la 1, labor de librero con Mardu Cobrador y Héctor Leonel Reyes Mora, saludos. A las 5, la brigada para leer en libertad con Eduardo Penagos. A las 6, conmemorando la Revolución Rusa 1905 con Oscar de Pablo. Un regalo del libro 1905 de León Trotsky. A las 7, Paraíso Fiscal. ¿Quién sabe qué será? Ah, es música, así se llama el grupo. Paraíso Fiscal. Todos los días a partir de las 10 y hasta las 8 de la noche, el tendedero de poesía. Lleven el poema que les guste, que ahí va a estar tendido esperándolos. Expo venta de libros con la presencia de los libreros de Jalapa, participación del colectivo Narán, compartiendo artesanías. Por ahí va a estar Reina Morales también, vendiendo algunos de sus productos, gastronomía saludable. Bueno, pues ya están avisados para viernes, sábado y domingo. Muy bien. Bueno, pues vamos a un poquito de música, luego platicamos vía telefónica con Leti Valenzuela y luego seguimos con lo que sigue, ¿sale? Bueno, ahorita nos vemos, ¿eh? No se vayan, ¿eh? Bueno. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Paco Beberido y su charla sobre teatro veracruzano. Gracias. A ver, ya estamos al aire, ¿eh? Ya nos estamos enterando de tu agenda del día de hoy. Ya. Bueno, estoy platicando con Leti Valenzuela después de haber escuchado sonatas de Mozart. Porque Leti junto con Rosalinda Ulloa están llevando a cabo un montaje en la caja que se llama Aquelas y Lachas, y que decía yo al público que me han hablado bien de ese trabajo. Sí, por fortuna al público, bueno, ¿no?, le está gustando mucho, sí. Y es que es una propuesta muy sugerente a nivel escénico, pues, ¿no? Cómo se transforman las cosas, cómo se lleva a cabo el montaje. Uh-huh. Es pues muy imaginativo y muy bonito. Además está dirigido por Carlos Converso, que pues ya sí, también en sí una garantía de calidad, ¿no? ¿Tú escribiste el texto? Yo escribí el texto, sí. Uh-huh. Inspirada en un cuento de Saramago. Ah, mira, qué Ajá. padre. Y entonces, bueno, pues son dos costureras que se cuentan cuentos. Y los martes, y hoy es un martes y se cuentan un cuento. Y lo desarrollan con las cosas que tienen a la mano. Y esta expresión es muy mexicana, ¿no? Esa de, que las hilachas, ¿no? Que las hilachas y los trapitos, decía mi mamá. Cuando algo salía mal era, que Ajá. las hilachas y los trapitos. Y sí, es una expresión muy mexicana y muy antigua. Ay, sí. Sí, y este montaje tiene como ese aire, ¿no?, de antiguo, de gente que vivió hace tiempo, que todavía se daba chance de jugar, de convivir, de imaginar, de hacer con las manos cosas, ¿no? Sí, es cierto. Y es como, pues, revalorar ese tipo de cosas me parece importante, ¿no? Revalorar la posibilidad de la imaginación, del juego, de la creatividad, ¿no? Que está al alcance de cualquiera, ¿no? No. ¿Por qué invitaron a Carlos Converso? ¿Hay muñecos? Sí, es una obra de títeres sin títeres. Ah, a ver. Váyanla a ver para que se enteren. Sí, sí, sí. No quiero. No. Agregar nada más. No. Venderíamos la trama. Bueno, entonces pero nos sí. vemos, que te vaya muy bien. Suerte. Hay y no hay títeres, digamos, ¿no? En principio no hay y después sí hay. Entonces, bueno, pues qué bueno que esté Carlos Converso y además dos actrices ya con tanta experiencia como Rosalinda sí, sí, sí. y tú. Ha sido muy rico trabajar con gente pues tan formada, tan hecha y a pesar de eso con tanta posibilidad de crear y de hacer cosas nuevas, ¿no? Es que toda esa experiencia yo no sé si a la mera hora cuando hay un proyecto nuevo te sirve. Bueno, te sirve, yo creo que sí, ya cuando estás en escena, ¿no? Pero yo creo que nunca se pierde ese miedo, ¿no? No, el miedo no. Yo o no sé si es miedo, esta preocupación de que las cosas salgan bien, ¿no? Sí. Hay algo como inherente. Hay una responsabilidad, ¿no? Con el público, sobre todo cuando ya tienes una experiencia. Y actores consagrados de cine, de teatro, pues lo plantean así, que hay escenas que les da terror entrarle, ¿no? Dicen, chin, ahí viene la escena que no me gusta, ¿no? Sí. Y esto tiene que ser también muy muy preciso. Este montaje es así como de precisión de relojería. Pues no falta el accidente, no falta el olvido, no falta, ¿no? Cosas que tienes que improvisar a la hora de la hora. Uh-huh. Y esto te da también una manera de estar en el escenario mucho más viva, ¿no? Claro. O sea, no mecánica, a pesar de que es así como un montaje muy muy preciso, no puedes mecanizarlo porque entonces no podrías responder a un imponderable, ¿no? ¿Por qué ese horario de la 1:00 p.m. el domingo? El domingo a la 1:00 p.m, mira, porque de pronto la gente sale de hacer otras cosas, de ir al parque, de ir a jugar fútbol, de cosas así por el estilo. Ajá. Y a las 2 luego resulta como muy temprano, ¿no? Sí. Se pelea con otras actividades. Entonces, pues a la 1 nos pareció como bueno, ¿no? La obra no es muy larga, ¿no? Después de ahí irse a comer. Sí, es una buena opción, ¿no? Para no ir a Cinépolis siquiera una vez, ¿no? Ay, mejor sí, al teatro, favor, ¿no? Pues sí. Sí, además está bien barato. ¿Cuánto? Cuesta 50 pesos. Ah, pues está muy bien. Digo, mucho menos que un... Pero digamos que no lo hacen específicamente por los niños, ¿no? Pero sí pueden ir niños. Claro, sí. No es una obra infantil, no está planteada como eso. Pero es una sí obra puede ir que pueden la familia. Ver los niños y sí, no tienen nada que un niño no pueda ver, al contrario. Y la pasan súper bomba. Y los adultos también. Eso es muy rico. Y también por eso planteamos estos horarios, ¿no? El viernes a las 8:30, donde la gente que puede salir de su trabajo sí. y a dar la vuelta al teatro. Y ese horario el sábado ya a las 6. El sábado a las 6 está muy bien también, para ya después irse por ahí a dar una vuelta. Sí, ¿no? Y sobre todo para captar público. A tomar una chela. Claro. Sí. Y el domingo a la 1. Sí, y el domingo a la 1, en el Teatro La Caja, que también está bastante céntrico. Ay, pues bueno, pues el domingo ahí estaremos. Órale pues. Bueno, pues sin espero falta. A todo el mundo y espero que les agrade. Esos son mis horarios favoritos, las matinés infantiles, que no son para niños. Muy bien, pues. Bueno. Pues la vas a disfrutar mucho, Carlos. Yo creo que sí. Vale, ándale pues, gracias espero. Leti. Saludos. Adiósito. Adiós. Sí, esta vale la pena, ¿eh? Ah, que las hilachas. Sí, pues imagínate, Rosalinda y ella son dos actrices que se han dedicado a actuar. De eso viven. O sea, y se están entrenadas. Rosalinda está en la compañía de teatro. Además tiene otro proyecto teatral, del cual ya hablaremos alguna vez. Leti Valenzuela, pues igual, toda su vida se ha dedicado al teatro. Teatro y cine. Y Carlos Converso, pues ya para qué les digo. No dijimos dónde, ¿verdad? La Caja, sí, en La Caja, en la calle de La Pérgola, en la zona universitaria, donde está Ingeniería Comercial de por medio, donde está el restaurante de La Pérgola, por si alguien no sepa, ahí arribita está ingeniería, y ahí luego va a ver un letrero que dice la caja. Es una caja mágica. Y ahí se va a llevar a cabo esta puesta en escena únicamente por 50 pesos. Además es quincena, no duele. Faltan 20 minutos ya para que sean las 9. 20 para las 9 aquí en la revista. Jazz Macín, te mando un saludo. Guillermo Manzano, también jefe de prensa del ayuntamiento, te mando un abrazo y un saludo. Y ya pasamos el reporte de Normita Yolanda. Mira, con la rapidez que caracteriza a este ayuntamiento. Hay cosas que no se pueden hacer de inmediato, porque allá leí o no sé dónde leí que decían, ah, pues es que el ayuntamiento no nos hace caso. Es que no se puede decir, es decir, no es lo mismo que ir a tapar una coladera, ¿no? Hay obras que son obras que tienen que tener una canalización de acuerdo a la norma, las leyes del ayuntamiento. Hay un consejo ciudadano, intervienen los delegados, intervienen desde luego el cabildo, para ver cuáles son las prioridades. Ojalá que se pudieran arreglar todas las cosas, todos los problemas que hay aquí, en el rezago que hay aquí en Jalapa desde hace mucho tiempo. En esta administración están dando prioridad a obras que conectan, digamos, que están interconectadas con escuelas, por ejemplo. No es que no se hagan otro tipo de obras, esa es la prioridad para empezar más rápido, ¿no? Una obra. Pero desde luego todo mundo tiene que pelear por su propio problema, ¿no? Es decir, hay que buscar varios cauces. Pero de que hacen caso de eso a que hagan la obra con la rapidez que uno desea, pues ahí sí no es tan sencillo. Pero bueno, ¿qué hacemos, Chu? ¿Tienes música o le sigo acá? Sí, bueno, vamos a música mientras me organizo. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Raúl Arias Lobillo y sus intervenciones sobre política y actualidad académica y socioeconómica. Gracias. Saludos al buen Raúl, que cuando puede allá desde Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, nos escucha. Y está en contacto vía Twitter también. The Beatles, paperback writer, así, ¿no? A la inglesa. Jazz, Macín, excelente día, mis vino revisteros. Te hablan, Chuchi, porque cada año se conserve y se pone mejor. Claro, porque es como la revista. La revista es Cosecha 1988, como los buenos vinos. Muy buen fin de semana igualmente para ti, Jazz. ¡Qué rolón puso Chuchín! ¡Me subió la pila! ¡Yeah, yeah, yeah! Bueno, muy bien. Qué bueno que servimos para algo. ¿Usted es pejefóbico? Difícilmente, ¿no? El auditorio de este programa, pero sí los hay. Sí los hay, incluso revisteros. Es que estaba leyendo una nota de Gabriela Rodríguez. Perdón, son los rescoldos. Hasta que llegue la primavera. ¿Se acuerdan de Gabriel Cariaga, que escribió un libro por ahí en los 70, me parece, que ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe qué de la clase media en México? Por ahí ustedes se han de acordar. ¿Qué se vendió? Digo, para hacer un libro no de literatura, no de ficción, pues se vendió muchísimo. Y él hizo una serie de libros en donde ejemplificaba muy puntualmente el comportamiento en sociedad de familias, ¿no? Dependiendo de la clase, cuando había clases así bien marcadas, a las que pertenecieran. Mitos y fantasías se llamaba. Mitos y fantasías de la clase media en México. Bueno, ese se me... un sociólogo. Ahorita que vean, a lo mejor se les hace parecido. Dice, toda crítica y autocrítica es un ejercicio que enriquece la democracia, dice Gabriela Rodríguez. Por el contrario, los discursos de odio engendran intolerancia y pueden agravar los problemas de desigualdad e inseguridad que en este país ya alcanzan niveles de escándalo. Analizando el contenido en periódicos y redes sociales de quienes muestran discursos de odio o fobias contra López Obrador y Morena, pude identificar cuatro perfiles de personas pefefóbicas. Están los racistas, los misóginos, los beautiful guys y los zapatistas. No se trata de categorías excluyentes, no intento denostar a nadie ni señalar nombres, solo hago una descripción crítica de personalidades. Racistas pejefóbicos. Los racistas peje, antipeje, desprecian el color de la tierra en la piel. Muchos son nuevos ricos. Eran de clase media, pero han ascendido. No precisamente por tener empresas exitosas, sino por el excelente manejo de sus ahorros, como legisladores, legisladoras, funcionarios públicos. Los hay morenos y prietas, güeros y güeras. Ellos suelen usar camisas abiertas para mostrar pelo en pecho, cadena de oro, relojes con piedras preciosas. Usan Just for Men para ocultar las canas. Ellas usan bolsa de marca de las caras, Louis Vuitton y Gucci. Tacones o botas con plataforma, mascadas de Pineda Cobalín. Las de pelo oscuro se hacen rayitos o se oxigenan el cabello y cirugía plástica en la nariz para hacerla respingada. Claro. Cuando alcanzan cierta fortuna, prefieren un depa en Miami que en cualquier otra parte. Aficionados al soccer, aprenden a jugar golf para mejorar las relaciones públicas, ¿no? Odian a quienes no se han hecho ricos y siguen siendo pobres. Les tildan de perdedores, locos. Tienen pánico a perder su fortuna, la cual valoran como producto del esfuerzo y sacrificio de años en el mundo de la política. Ay, que sí se parece a Cariaga, ¿no? Luego tenemos los misóginos y misóginas, pefefóbicos. La misoginia es un rasgo que suele acompañar al racismo, tanto en hombres como en mujeres antipeje. La aversión hacia las mujeres queda en evidencia en sus mensajes de WhatsApp. Circulan fotos y videos porno de güeras encueradas tipo Barbie. Chistes homofóbicos y de infidelidades matrimoniales. Maestros del albur. Desprecian los rasgos indígenas. Las prietas no aprietan. Ah, sí, esta frase de este ilustre, decente, educado y culto presidente del PRI. También gustan de contratar trabajadoras o trabajadores sexuales. Retuitean chistes donde se agrede a quienes defienden a Andrés Manuel. Inspiraron el diseño de la aplicación Matar Peje Zombies. Su juego favorito. Siempre usan saco y corbata. Y lucen argolla matrimonial. Eso sí. Les gustan los carros deportivos, ¿no? Los helicópteros y las motos. Las misóginas antipeje se dedican al hogar y no son muy del Twitter. Prefieren el Face y el WhatsApp. Les encantan los chistes rojos en las redes. Y en las despedidas de soltera acuden a shows de strippers. Para vestir ellas prefieren escotes un poco pronunciados, collares discretos, falda entallada. Adoran las plazas comerciales y las mercancías de los malls. Ah, todas tienen camionetas, ¿eh? Grandes, del año. Aunque no tengan familia numerosa. Sí, consumen alcohol sin culpa, pero consideran a la marihuana como droga peligrosa. Las y los misóginos son antifeministas, odian el feminismo, son creyentes, aunque no siempre van a misa, consideran el aborto un crimen y rechazan la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Tenemos a los beautiful guys pejefóbicos. Son intelectuales con posgrado en Estados Unidos. Crecieron en familias acomodadas que les permitieron viajar, aprender idiomas, conocer el mundo desde niños o niñas. Muestran rasgos clasistas, ¿verdad? Menosprecian a quienes estudiaron en la escuela pública, ¿no? Y no dominan el inglés. El manejo del castellano con acento indígena les parece signo de ignorancia. Son hijos e hijas de papi. Tienen nombre o apellido de quien dejó huella y prestigio en la esfera política o intelectual. Tienen currículo como académicos o académicas, asesores de políticos, donde han logrado buenos ingresos, y hacerse de una casa en la zona residencial de alto lujo. Ellos visten camisas de algodón y saco de fibra natural sin corbata. Las mujeres compran su ropa en Nueva York. Ganan muy bien, gracias a sus libros y consultorías. Son agnósticas y feministas neoliberales. Denuncian la desigualdad de género, pero no abordan la intersección entre esa desigualdad y la adscripción de clase. Los Beautiful Guys hablan y escriben sobre la pobreza y la desigualdad, pero nunca se ensucian los zapatos. Sí, no se han parado en escuelas rurales, ni en hospitales públicos, de zonas marginadas. Exigen uniforme a sus empleadas domésticas y traje al chofer. Son muy precisos al hablar de cifras, tendencias y estadísticas. De sus análisis críticos, cuidan más los números que su interpretación. Claro, defienden al establishment, ¿no? Y las reformas estructurales. Híjole, qué cotorreo este. Pero se ofenden cuando las identifican como neoliberales o conservadores. ¡Ay, yo no soy así! Les cuesta aceptar que alguien que nació en la pobreza ha podido alcanzar un alto nivel cultural. ¿Cómo? Y finalmente los zapatistas pejefóbicos, la conciencia sobre la exclusión y la experiencia del dolor les ha llevado a desconfiar de la vía democrática y consideran a la democracia como una farsa. Desprecian a quienes creen que las elecciones son el camino para transformar a la sociedad. Son creyentes, valoran en alto las raíces indígenas y la cultura precolonial, tienen conciencia del resquebrajamiento del país, apuestan por la rabia como catalizador de la organización comunitaria y representan una izquierda radical, es decir, de raíz. Está buena esta, ¿no? Para platicarla ahí en la sobremesa. Apareció en La Jornada, Los Pejefóbicos, de Gabriela Rodríguez. 3 minutos y serán las 9:00 a.m. Chuchín tiene la palabra. celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Raúl Arias Lobillo y sus intervenciones sobre política y actualidad académica y socioeconómica. Gracias. Paco Beberido, ¿verdad? Paco Beberido y Raúl Arias. ¿Cierro ya? Sí. Sí, Paco Beberido no estuvo mucho tiempo aquí, pero siempre la... Todavía estábamos en el auditorio, de ahí se transmitía el programa y bueno, pues para hablar de teatro, ¿quién mejor que Paco Beberido? Y lo saludamos porque él dice que oye el programa también. Pues ¿quién oye el programa ya a estas alturas? Todo el mundo lo oye. ¿Que no hay otra cosa? Yo me pregunto. Bread, everything I own. Everything I own. Bread. El señor Rogelio Hernández Salas dice que nos felicita por el programa La Revista. Dice que está escuchando el comentario de los pejefóbicos y que nos felicita porque habla con la verdad. No, bueno, pues es Gabriela Rodríguez. Y qué bueno que hay un periodista con mucho producto de gallina. ¿A qué se referirá tú? Bueno, ¿que somos granjeros o qué? No te dirían eso. Bueno, periodistas no somos. Lo de los productos de gallina, pues sí, sí, yo creo que sí. Eso sí lo podemos aceptar. Pero más bien somos comunicadores. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, Carlos. Qué gusto saludarte. A todos los amigos. Oye, antes de comenzar te iba a preguntar, ¿tú tienes todavía recuerdos de tu infancia, sí, cuando eras muy niño? Pues sí, claro, siempre hay cosas que se le quedan marcadas a uno. Es que yo no estoy seguro si lo que tengo son recuerdos míos o los fabricó mi imaginación, porque es muy extraño. Yo no conocí a mis abuelos, más que al paterno, y lo vi muy poquito tiempo, yo tenía 4 años. Y sin embargo hay una imagen de él que se me quedó grabada. No tengo recuerdos de cuando tenía 5 años, pero cuando tenía 4 años con él, me acuerdo cuando la última vez que lo veo en un biombo, él acostado en una hamaca porque le iban a cortar una pierna, ¿no? Tenía algún problema. Con razón te acuerdas de eso. No, pero me acuerdo que me dijo Héctor, me dijo, ven, era la trastienda de su bodega. Ve a la tienda allá y diles que es un asalto, que tenés una naranja, y yo voy en un carrito de caballitos esos de ruedas. Entonces yo tendría como 3 años y medio, y me acuerdo de eso, o no sé si tantas veces regresé a la casa, para la casa paterna allá en Campeche, que se me grabó la imagen. Todos tenemos esas imágenes, y a mí se me hace muy enigmático cómo es posible que se queden grabadas en la memoria como fósiles, se me Ándale. Figura en alguna parte del cerebro esas cosas que pasaron hace tanto tiempo. No ni gran conciencia. Y todos, Mishima decía que se acordaba de cuando estaba en el útero de su mamá. Cosas que dices tú, bueno. Ajá. A ver, espérame antes de que sigas. Raciel, nuestro amigazo, Raciel nos dice... Hay una expresión que dice, a la yugular, chuchín. Abrazos. Que es bien rockero, ¿eh? Bien rockero. Raciel. Reina Morales. No, Carlos, repitieron. Ah, ya ves, repetiste la cortina del ovillo. Aquí están pendientes de todo, mijo. ¿Eh? Es que es muy su amigo. Bueno, hace rato sí oí la de que hasta comenté que saludos y que nos escuchaba cuando podía. Y esta última no sé cuál fue. No, entonces sí está bien, entonces sí la repetimos. Sí, porque yo ya la había comentado. Bueno, ahí te lo dejamos de tarea. preguntaba yo de lo de pero los no recuerdos. Importa, hombre. Porque este cuento que hice... lo fabriqué con los recuerdos de cuando yo llego a Veracruz. El primer pueblo que me lleva mi padre a vivir era un pueblo hídrico, había agua por todos lados en la cuenca, y se me grabaron muchas imágenes porque el pueblo tenía además demasiadas tradiciones, bastantes, Este es un fragmento, allá creo que lo leí, se llama El Santuario y es muy largo, pero escogí un fragmento que creo que lo representa. El día que vino la lluvia, el cura se precipitó a dar las gracias porque se volvió casi un diluvio. El agua azotaba las paredes de los jacales como si miles de ánforas se volcaran desde el cielo. Año con año el pueblo se inundaba. El río, casi siempre por la noche, comenzaba a crecer y, como a traición, salía del cauce silencioso y se extendía por el pueblo. En su riada arrastraba latas y basura del mercado, canastas de frutas, gallinas y puercos por las calles y entre los patios, sin alcanzar los escalones del atrio de la iglesia y del palacio municipal. Al punto comenzaba el pasadero de culebras, montones de ellas, levantando la cabeza. Las negras no eran peligrosas, pero las coloridas debían andarlas esquivando para no pasar como las pobres vacas y borregos hinchados, flotando río abajo, bien muertos y con los bichos encima. Una retahíla de guajes vacíos parecían zanates espantados, sangoloteados por las aguas. Todavía no se inundaba el pueblo. Sería porque comenzaba la fiesta del Cristo Negro, señor del santuario. Por lo menos eso decía Clicerio, que andaba feliz porque el padre Antolín le otorgó la mayordomía de los festejos. Olimpo descargó las bestias, escondió la carga y fue a ver a Amelia, la hija de Marcello, el italiano viudo que llegara al pueblo recién terminada la Segunda Guerra, un fascista. Montó una buena ferretería en el pueblo y se convirtió en don Marcello, como le decían todos. El padre Antolín, después de casi 10 años, lo corrió de la iglesia cuando en su visita a los comercios por la dádiva encontró en la ferretería un álbum de recortes de viejos periódicos romanos. No tuvo que entender italiano para ver que todas eran de fusilamientos y ejecuciones. Olimpo llegó bajo la lluvia a la casa del italiano en la salida del pueblo, feliz al reconocer su silbido y cuidando no despertar a su padre, que dormitaba acunado por los bélicos sueños de pasadas glorias y los vapores de 2 copas de Oporto. Amelia lo dejó entrar por el sótano y en una estera, una vez calmadas las ansias, Olimpo le contó: encontré 12 cofres. Necesito a alguien más para ir por el resto. Alguien que no me traicione. ¿Quieres que entremos solos a la espesura? Preguntó Amelia, asombrada. ¿No sabes lo que se dice de esos montes? Cavé tanto como historias escuché. Allá incontables seres en la espesura. Algunos se convertían en gallinas, en gatos o perros, respondió. Me encontré un tipo de nombre Espiridión que le pasó como mi abuelo. Del susto se consumió como la cera hasta morir, pero antes me llevó donde se había encontrado al guardián. Volví con una buena mula y 2 burros para enfrentar al guardián. Trató de perderme porque pasé 3 veces por lugar antes de reconocerlo. Apersogué a las bestias y cavé. Escuché la risa de Urraca, pero la ignoré porque sabía que taparía la excavación. Bajé las bestias y las puse rodeándome. Cuando se acercaba, levantaban las orejas y rebuznaban, aunque viniera invisible. Fui descubriendo los arcones uno a uno, y al caer la oscuridad, tenía 12. Se apareció en su forma animal. Le aventé semillas de mostaza porque no pueden evitar comérsela y los regresa a su forma humana. Esto se repitió 3 ocasiones y cada vez se veía más enojado. Cuando se acababa la mostaza, le arrimé 2 machetazos. Cayó boca abajo sangrante y quedó muy quieto. Hasta se hizo de ver que estuviera muerto. Me quedé esperando con la moruna lista por si acaso. Un arcón se abrió solo y relumbró en la noche. La mula relinchó, coceando el aire, se alejó hasta requintar la soga. Me ganaba el ansia por mirarlo, pero recordé lo que me había dicho mi abuelo. Si al sacarlo ves el tesoro, te jodes. Prendí una antorcha y tomé el pedazo de espejo donde me afeitaba. Bajé de espaldas y viendo por él hasta el arcón, la luminosidad se reflejó y metí la mano en ella, siempre de espaldas y sin mirarla directamente. El arcón dejó de brillar y tomé las joyas que pude cargar en las bestias. Debemos regresar, no tengas miedo. Ya no hay nahuales ni guardián alguno. Amelia no creyó mucho de las historias del pueblo. Ahora Olimpo le aseguraba que no habría problemas. Mirándolo a los ojos, dijo: mañana, cuando todos estén en el parque, nos escapamos. Un día antes del aguacero torrencial que recibió Olimpo, los del consejo y Criserio bebían mezcal y ajustaban los detalles. No querían que nada opacara las festividades bajo su férula, y así lo hizo saber. Que todo salga como Dios manda, así sabrán que cumplí con honor. Después de Amelia, Olimpo fue a la casa de su madre bajo la lluvia torrencial, iluminada a ratos por los relámpagos. Los años de abandono la habían mermado. El monte, reclamándola, cubrió las paredes con higuerilla como telarañas. El polvo del tiempo, pintor persistente, la había matizado de tristeza. La lluvia escurría por los tarros como si lloraran. Adentro, las goteras incesantes y monótonas dejaban marcas de viruela en la tierra. Era una casa mustia. Al sacudir el camastro, un tilcampo de cresta inflada salió con sus patas ambas y su corretear de tullido. Olimpo prendió el fogón para darle calor a su soledad. Los grillos taciturnos, mudos. No más el crepitar de las chispas del carbón y el redoble de los goterones en las láminas rasgaban el ominoso silencio. Cuando las sombras de la noche ahogaron las paredes, prendió un candil y una víbora se deslizó entre el tejido del techo, huyendo de la humareda. Olimpo se acostó, sacó un cigarro y conforme lo consumía, junto al vacilante mechón, empezó a imaginarse a su madre olvidada en tan triste lugar. Como si le hubiera llamado, en gracia llegó por el patio, en un blanco y húmedo sudario que se pegaba a su mísero cuerpo. Caminaba y sus manos apartaban su grisáceo cabello que cubría la congoja de sus ojos. «Hijo», exclamó la aparición y se sentó a la desvencijada mesa. Hasta Olimpo llegó el mismo hedor de las aguas pantanosas a cadáver pútrido y desde el jergón contestó: «¿Eres tu madre? Pues una tanteada tuya, guardián». El indiscreto resplandor de un relámpago iluminó las larvas blancas que descendían de sus ojos y oídos en macabra procesión. Agitada y sin hacer caso de la llamada de su hijo, regresó avergonzada hacia la oscuridad. Desapareció entre la lluvia, dejando únicamente un escueto rastro de albos gusanos. Olimpo se refugió en el catre y acudió a la botella de mezcal que traía, sabiendo que en sus sueños de alcohol su madre regresaría con mejor presencia. La densa y recalcitrante humedad ya crujía en los reumáticos huesos de muchos, pero no aminoró la animosidad por las festividades. Solo desarmonizaban los alaridos de los animales en su matanza, que desde madrugada rasgaban el murmullo del incesante llover. Las ollas despedían el aroma del mole. Pailas de carnitas sobre la leñada esperaban a ser estofadas. Las garrafas de barro negro con el lacre rojo que sellaba el mezcal parecían ojos expectantes. Las cervezas de rimeros de cartones aguardaban a ser enfriadas. Al final de las dos calles que desembocaban en la plaza principal desde el río estaban las mesas para las comilonas. Una efervescencia general, un ir y venir. Unos armaban los toros de bejuco, las cadenetas de papel multicolor que otros colgaban. El río cargaba agua, lodosa, con su fluir aún tranquilo y suave. Tan ocupados en la romería, se olvidaban que podía transformarse en una fiera rabiosa. En la parroquia, hasta el sacristán había perdido su gesto agrio y sin soltar su ayuda acústica, se ocupaba de instruir en el arropado del Cristo Negro a las Mendoza, dos hermanas que esperando el amor se maduraron a tal punto que decidieron entregarse a Dios antes que lo pergaminado de sus carnes le evitara reconocerlas. En sus túnicas, con un cinto amarillo a la cintura y el rosario en las manos, parecían consumidas y fantasmales monjas. Sobre una escalera colgaban los mantos en la cruz como les indicaba Dimas, con la voz altisonante y gutural de los sordos. Cuando hubo que despojar al Cristo del trapo de la vergüenza, ambas se santiguaron y cerrando los ojos sujetaron la prenda cubierta de joyas con la punta de los dedos para no rozar la pétrea piel. En el establo de Ananías, los burros de Olimpo parecían cerreros, rebuznaban constantes. Patearon un caballo y escaparon en medio del aguacero para finalmente tener una escaramuza entre ellos. La llegada del primer celo de la cabalgadura con Olimpo, que Olimpo llevó, los excitó. Cuán fuerte era el humor del animal que, estando lejos, más adelante del camado, hasta allí llegaron coceándose. En cuanto los vio, La mula se arrimó al cerco y ambos empezaron a olisquearla. Retinta, como Olimpo la llamaba, brincó la alambrada, se plantó con las patas muy abiertas y antes de partir a la carrera dejó un charco de amarillo orín sobre el barro del camino. Los burros se acercaron a olerlo. De inmediato cada uno levantó el hocico al aire, distendieron las fosas nasales, venteando, al tiempo que arrugando los belfos resoplaban y pelaban los dientes. La mula iba ya muy lejos cuando al trote partieron tras ello. Tras ella, Marcelo Zanetti, desde la ferretería, observaba el parque al tiempo que exclamaba: cada año es lo mismo, llegan tantos que mañana este pueblo será una peste a rayos, y si el río se sale, será una inundación de dimerda. Esas celebraciones no le agradaban. El párroco en la iglesia, desde el púlpito, comenzaba a hostigarlo con frases como: hay gente que goza asesinando y luego espera que Dios la admita en su casa. Eso no le dejaba ser aceptado por la inescrutable gente de ese pueblo selvático. Aunque le llamaran Don Marcello, era motivo de escarnio. Solo su hija había logrado integrarse. Él estaba a la búsqueda de cómo conseguirlo. No quería que siguieran apareciendo papeles a su puerta con la palabra asesino, y se desesperaba sin presentir que el destino haría una jugarreta. Buen cuento. Está bien. Sí, nomás que está muy largo, son como 18 cuartillas, por eso. Ese no está publicado. No, no, creo que eso ya es mi destino, que no se publiquen, bueno, pero no importa. Pero aquí en radio los vamos a conocer. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Héctor. A ustedes. Que te vaya muy bien, buena semana. Dice Raciel que su comentario a Chuchina por Bread. Sí está Bread. Muy bien, 9:16. Gloria Tobar dice: Carlitos, buen día, viernes de revista. Recordamos con mucho cariño también la intervención de Juan Carlos Hernández Meijueiro, hablándonos sobre temas de sexualidad y tabúes de la sociedad moderna. Sí, híjole, sí, uno de los emblemáticos, este hombre. Ya lo tenemos también, tenemos grabados muchas. No hemos repetido ni una todavía. Bueno, salvo hoy. Pero falta Roberto Peredo, falta Menjueros, Mirna Benítez, faltan muchos. Y Chuchín me acaba de recordar a Doña Chave. Doña Chave, que fue también durante hace unos años, pues parte realmente muy encarnada, ¿no?, de la revista. Es cierto, Doña Chave. Pero Juan Carlos era un... Híjole, eran muy polémicos. Claro, no para el auditorio de este programa, que es un auditorio de otro perfil, ¿no? Pero sí, siempre, de pronto, esas pláticas muy detalladas en las mañanas y de repente en las casas causaban cierto escozor, ¿no? Pero... pues vamos a seguir haciendo estos agradecimientos de aquí al 8 de marzo. Saludos a Juan Rojas. Dice: interesante que la terrible declaración del líder del PRI señalando de prietos a los simpatizantes de Morena causó furor, pero cuando López Obrador se refiere a los güeros de señoritingos, pirurris o fifís, ahí no pasa nada. Tiene toda la razón Juan Rojas. Es tan mala una cosa como otra. Oreo Derby: buenos días, Mr. Romano, ya no la hagas de tos. Pues qué más quisiera. Buen día, buen fin de semana. María Flores Hernández: ¿En qué lugar me enamoro de ti? ¿En qué lugar qué? No sé de qué estamos hablando. Art Van de Ley: Beatles para el alma. David Cuevas: apenas le prendí a la radio, ya comentaron sobre el supuesto corte de luz por no pagar. Estaría bien que las cuentas de Twitter y FB del ayuntamiento aclaren estos chismes al momento. Es que hubo un apagón ayer cuando estaba la sesión de cabildo. Duró como 20 minutos. Y entonces ya lo están atribuyendo algunos a que el ayuntamiento no ha pagado la luz. Luego las dependencias del gobierno no quieren pagar cuentas de luz, de agua. No sé si sea el caso del ayuntamiento de Jalapa, pero en todo caso no les hubieran quitado la luz nada más 20 minutos. Bueno, Reina Morales al aire, ¿cómo estás? Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estamos? Bien, Reina, dime. Ah, que te manda saludos, Reina. Muchas gracias. Dile que qué cuentazo, ¿eh? Que qué cuentazo. Dicho. Así es, bien cuentero. Es muy cuentero, eso sí. Sí, sí, un abrazo para Héctor, ya sabe que se le quiere mucho. Oye, pues es que hoy me quise aventar la décima en vivo, porque es para nada más ni nada menos que Chuchín. Ah, es para Chuchín. Ah, qué bueno, sí, sí, sí. Parte importante, pues, de la revista, ¿no? Vaya que sí. Bueno, pues ahí te va, ahí les va. Que pare oído, Chuchín. Dice, Chuchín ha sido bastión de este cultural programa y de música trae la gama por cumplir en la emisión. Metió mucho corazón cuando tomó la estafeta para sacar a la meta a entretanto, entretente, cultivando niño y mente para que vuelen a la meta. Muy no, bien. Perdón, para que vuelen cual cometa. Perdón, perdón. Ah, cual cometa a la meta. Cual sí queda, sí queda. Exactamente, cual cometa a la meta. Que si te gustó, Chuchín. Dice que no. Ah, chime, bueno, pues, hombre, haga sus peticiones. No, dice que sí, que muchas gracias. Oye, bueno, pues ahí estamos. Pues muchas, hoy la quería yo hacer en vivo porque pues se le quiere mucho a Chuchín. Ah, claro. Y él que ha sí. sido una parte, yo creo, muy importante. Fundamental. Tanto acá en la parte de los controles, luego la musicalización y sobre y todo. Entre tanto, claro que mis sí. hijos pues lo han disfrutado durante muchos años. Sí, sí, sí. Y yo te decía el otro día en un mensajito, no sé si lo comentaron, que yo creo que el programa de Entre Tanto, Entretente, y eso fue plan con maña, Carlos, fue así como un semillero para ir cultivando a los chicos, que ahorita ya son jóvenes muchos, y los que están creciendo, para irse formando como revisteros, ¿eh? Ese fue yo el plan. Yo creo que con sí, maña. Yo creo que sí. Es una buena escuela, no? Buena escuela. Sí, exacto, un semillero sí, ahí, ajá. Un seminario, un semillero. Uh-huh. Oye, pues ahí estuvimos bueno. ayer con en el Parque Juárez. Y estuvo muy bien lo de Moch, ha estado todo pues, padre. Ahí luego te platicaremos sus asegúnes y todo cómo ha estado padre, ¿vale? ¿No? Ahora, ándale pues, Reina, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, buen que día te vaya para muy todos. Bien, hasta luego, gracias. Buen día. Pues sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo estoy escuchando más a Reina con sus... Al concierto, ¿no? Que va a estar bueno el concierto. Ah, sí, de... va a estar muy bueno. Bueno. Y también a ver esta obra, ya me llamó la atención. Ah, que las hilachas. Sí, esa hay que ir a verla. Porque además tiene varios horarios, es más fácil. Víctor Hugo Ceballos, buen día. Saludos a todo el personal que se encuentra laborando. Víctor Hugo Ceballos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Me pregunta Adolfo, la causa del deceso de su amigo, del poeta, creo que fue un atropellamiento. ¿Sí? Sí, ¿verdad? No sabía yo, ¿no? El que lo comentó ayer Armando. Pero no estoy seguro, ¿eh? Para el lunes lo comentaremos. Y pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Y el lunes a las 8:03, aquí estaremos en una emisión más de la revista. Por lo pronto, pues pásenla muy bien. Muchas gracias por su atención y Chuchín, Lupita y Carlos y Héctor, nos despedimos de ustedes con el grupo mexicano de Stupid Rock and Roll. Ok, bye bye.